sabes que bien lo voy a pasar. Cojo mi guitarra, voy a la orilla del mar. Con el sol que quema yo me voy a broncear. Busco una morena que me quiera acompañar. ¡Qué calor! Estas vacaciones vamos en busca del sol. Cantaremos juntos, amigos, ¡qué diversión! Vamos en busca.